Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stuff Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stuff Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stuff Blues. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hoy venimos con un programa recargado de música y para decirles los eventos que tenemos ya listos para ustedes todo este mes de febrero con un poco del mes de enero. Un poco nos reunimos con bandas y estábamos ya conversando para que ellos se presenten también junto a nosotros, ya que podemos recordar que es un espacio completamente dedicado al... expresión artística, entonces tenemos unos conciertazos que se nos vienen, ¿no? Pau hoy no nos puede acompañar, se quedó en clases, así que lo vamos a tener el día viernes, al igual que los invitados que vamos a tener el viernes a Ritmo Local, que vienen desde Colombia, creo que hoy en la noche llegaban, si no estoy mal, y vienen cargados, ¿no? Con toda su música para darnos un show que no vamos a olvidar. Incluso ellos se van a presentar este viernes 18 de enero, ya tienen una presentación justamente por fiesta de nuevo año, que se llama El Mascarazo, ¿no? Se van a presentar con Radio Tanqueta en el Museo de la Ciudad, en el restaurante que es afuera del Museo de la Ciudad. Así que la entrada me imagino que está en unos $5. Los invito, amigos, a que vayan, se peguen una vuelta, disfruten de la buena música, se echen unos canelazos por ahí también y estén de la vida. Hoy también vamos a tener a Lucía, esperemos que muy pronto se nos venga. También va a formar ya parte del equipo, lo que les comentábamos el otro día con Paula. Y también les comentábamos que estábamos asociándonos para lograr tener unos conciertazos, ¿no? Estábamos conversando ya así con bandas, con gente que nos va a colitar también para lograr estas cosas y tener todos los juguetes necesarios para darles un show espectacular. Conversamos igual con Guaira Studios, ellos también llegaron a un acuerdo para quedarnos junto a ellos trabajando. Entonces ellos se nos van a ser colaboradores de los juguetes que vamos a llevar para poder tener los shows ahí en el bar que vamos a presentar. Les comento que es un bar que se va a reinaugurar, muy conocido en la zona, y les invitamos a que se vayan a dar una vuelta. Pronto les vamos a dar la dirección, pronto les vamos a echar la dirección para que vayan a cachar, porque si no estoy mal van a abrirlo el 20 de enero y de ley va a ser una fiestota. Los invitamos a que se vayan a dar una vuelta. Próximamente les damos la dirección. Igual estamos próximos a hacer una exposición en, en Inashunku con una exposición de foto y video de lo que fue Senenkitu. Estamos trabajando con Rafael, que igual nos ha colaborado un par de veces. Igual vino una vez de invitado acá, si lo podemos recordar, hablar un poco de la foto, hablar de lo que he estado realizando con la exposición de su arte. Entonces tenemos bastantes cosas y bastantes artistas que se nos han unido con Pau para poder lograr todas estas cosas, ¿no? Porque ustedes saben que el arte no se abre a todo lado y en todas las puertas, y es muy difícil generar un poco de ganancia para poder sostener el mismo evento. Entonces nosotros queremos ver si es que todo esto se da, y estamos con muy muy gustosos de todos los artistas que nos están escuchando, invitarles a que nos escriban a la página, que nos busquen, se den un like, nos manden un mensaje si están interesados, para que demostremos su arte, ¿no? Para que si tienen poesía, si tienen una banda, al igual vamos a realizar un poco de jam blueseros, y queremos ver si es que hay bandas, porque estamos buscando eso, artistas nuevos, gente que quiera salir por su manera y poder fomentar y dar este espacio para que sean escuchados, porque es muy difícil que se abran las puertas de los artistas nuevos, y todos buscamos lo que ya tiene muchísimos años, y a veces ni con eso estamos contentos. Los invitamos, artistas, a todos los que nos escuchan ahí en la radio AM o en la línea, que nos están viendo, que ahí nos escriban, que caigan y nos digan cualquier cosita que quieran también escuchar, a todos, cualquier especial de programa que desean, nos digan. Ahorita vamos con una canción y volvemos con un poco de la promoción que se nos viene para febrero. Les voy a decir un poco de lo que tenemos.

volvimos amigos después de esos dos temas espectaculares. ¿Qué les pareció el primero? De unos grandes invitados que también tuvimos ahí en nuestro espacio Llamando al Blues. Fue Monguito de Chile, si no estoy mal, Monguito de Chile, Monguito Blues. Bueno, les voy a dar lo que les prometí, que es más o menos un poco de lo que se nos viene en febrero, ¿no? Que ya está ahí hablado, dado fechas y lugar. El 2 de febrero a las 7:30 vamos a tener el primer jam. Lo vamos a realizar en el bar que justamente les estaba comentando, que va a ser la reinauguración, que es Ventana Arriba. Y se nos va a venir con todo, con todas las ganas, y pronto vamos a sacar un poco para que ustedes cachen todo en redes sociales, ¿no? No se pierdan, en estos días muy pronto, que son unas horas, vamos a estar sacando todo eso. En esa presentación vamos a tener una poesía dedicadamente justo solo al blues. Tenemos la poesía y vamos a tener la presentación de tres bandas. Las bandas que justamente les estaba conversando, que van a ser las que van a trabajar por ahora con nosotros y que nos van a colaborar así del hijues. Van a ser la banda que es Radio Tanqueta, que muy pronto también los vamos a tener por acá, que hagan un poquito de su música aquí en vivo y todo, para que ustedes los puedan cachar con toda la gana. También tenemos aquí para esa presentación a Giros, que va a ser una de las bandas que la va a romper, que está un poco saliendo, pero créanme, es una banda que tiene mucho mucho por ofrecer. Les recomiendo que vayan a cacharles, ya grabaron su primer disco, así que todos vamos a trabajar como que también para que la banda salga, ¿no? Porque tienen talento y van a darle con todo ellos. Entonces nosotros hablamos, vamos a trabajar de parte de video con ellos, de un poco de la promoción, así que vamos a romperlo. Les invitamos a que vayan a verlo, ha estado en sus ensayos, está bien, para que disfruten ahí siquiera hasta las 12 de la noche. Entonces les invitamos a que se den una vuelta en las redes sociales en estas horas, a que vean. Pronto vamos a sacar toda la información que se viene para febrero. Y ahorita estaba justamente viendo un poco, ¿no? Que la banda que acabamos de escuchar, que es... No, perdón, que estaba viendo un poco de las bandas que vamos a tener este año en el Quito Blues 2019, que está ya a la vuelta de la esquina. Incluso Pato Recalde ya mismo regresa. Pato, si nos estás escuchando, te mandamos un enorme abrazo, a nuestro productor general y a Margarita. Atrás de todo esto está él, entonces un enorme abrazo, una gran persona. Vamos a tener un poco de como siempre, de las bandas internacionales, que es lo que caracteriza al Quito Blues aquí en Quito, en el país, perdón. Entonces vamos a tener a Blusadas, que tuvimos en el anterior programa la entrevista en nuestro espacio de Llamando al Blues. También vamos a tener a Blues Project Rolling, con 16 años de experiencia, que ya están confirmadas las dos bandas, así que no se los pueden perder. Dos bandotas que vamos a arrancar. Aún no podemos darles bien cómo va a ser la cartelera y todo, pero esas bandas ya están confirmadas. Así que, amigos, pilas, ya pronto estamos sacando igual el lugar, estamos sacando todo, dónde va a estar la exposición, dónde va a ser los talleres. Pato pronto vendrá acá al país para que acabemos de hacer esos detalles. Siempre hemos estado ahí conversando con él. Atrás de todo esto siempre se está conversando para que las cosas se hagan y todo. Ustedes saben que las cosas aquí en el país para el arte y todo eso es un poco complicado, pero hay que darle. Vamos a también a tener poesía en el evento, que es la poesía del blues por Diana Herrera. Ella nos va a ayudar con un poco de ahí introducción en poesía, lo que es el blues aquí, lo que le hace sentir, ¿no? Porque recordemos que el blues es una historia muy triste, ¿no? Es que es una música completamente de alegría, pero hace que la tristeza se canalice en la música, que creo que es lo más guapo, ¿no? Que nos brinda esta arte. También nos confirmó Magnolia Blues. Vamos a tener esta gran banda que viene desde Chile, Estuvo también ya en el 12º Festival Internacional y se nos viene para este también. Se nos viene. Y ahora les retomo un poco de lo que se nos viene también estas fiestas de que vamos a hacer nosotros en enero con exposición, fiesta de mucha cultura en realidad. El 25 de enero estamos armando una exposición de fotos con nuestro colaborador Rafael García y vamos a hacer la presentación en Nina Shunku. Les invitamos que estén un poco pendientes en las redes sociales próximamente, a más tardar, yo creo que ya el sábado vamos a sacar todo lo que se viene. Igual va a haber presentaciones de bandas, porque vamos a volver a tomar un poco del tema lo que es escena en Quito, y a informar, recordemos que las inscripciones están abiertas ya para todo lo que se viene este año con el festival. Y no se olviden que pueden visitarnos en las redes sociales, igual el programa en Woodstock Blues, escena en Quito. Igual les invito a que se vayan a dar una vuelta en RecDec. Estos días hemos estado un poco ocupados en la producción, no hemos sacado mucho, pero estamos dándole ahí igual algunos que otros videos. Nosotros también estamos armando una fiesta, es una fiesta el 18 de enero que se viene, le recuerdo, el mascarazo ahí en el museo de la ciudad. Justamente creo que está $5 el cover y se va a presentar Ritmo Local y Radio Tanqueta. Son dos bandas colombianas. Ritmo Local llegaba hoy o ayer en la noche y les invito a que se vayan a pegar una vuelta, vayan a cachar las bandas, disfruten un rato con su familia. Son bandas muy buenas que les van a dar un show para que bailen y estén de la vida ahí, así que no se los pueden perder. Vamos con una canción y seguimos un poquito conversando de lo que se nos viene el festival del Quito Blues. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una vida al arte. 40 obras de pequeño, mediano y gran formato del artista colombiano Jorge Marín se expondrá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las técnicas de óleo sobre lienzo y acrílico plasman temas costumbristas que rinden homenaje a Colombia, su tierra natal. Una vida al arte estará abierta hasta el jueves 10 de enero y la puede visitar de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. La entrada es libre. Le esperamos. Una vida al arte. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvimos después de la publicidad un ratito. Escuchamos unas cancionzazas y la última era una canción de Robert Palmer, que bueno, hace 15 años ya nos dejó, pero es un gran ícono del blues, pop, rock and roll, y cómo no vamos a tenerlo en el programa, ¿no? Aunque sea una cancioncita para recordarlo. Voy a leerles un poquito de lo que fue un compositor y cantante inglés. Tuvo muchísimas canciones, estuvo entre los mejores de los 10 del mundo. Era una conocida voz distintiva y conmovedora por sus estilos musicales, ¿no? Empieza su banda, su primera banda, que es en el 64, el 73, su carrera de solista del 74 al 84, bueno, se imaginarán, todo un gran artista. Y estos artistas se generan porque el apoyo que se da en su país también es muy fuerte, descubren que tienen talento, Y les dan, no les ponen trabas, no les dicen no les cierran las puertas. Entonces la gente también es como que más enfocada a que su artista crezca, que salga internacional y no sería que caiga, sino que se genere y vaya creciendo, vaya aprendiendo en cada día que tiene una presentación, que tiene una grabación, que debe sacar canciones nuevas. Imagínense, igual tiene muchos premios Grammy, mejor vocal rock de masculino, tienen premio en MTV en el del 86, así que todas esas cosas que se han dado hace muchos años de allá, también la gente creo que pensó y dijo, es momento de que nuestros artistas salgan y se les dé un espacio solo de la música. Bueno, MTV creo que es uno de los que todos conocemos y ha sacado muchas grandes bandas que hasta ahora las escuchamos. Entonces nosotros queremos que esto suceda aquí y ojalá que sea así, con muchas bandas que tienen talento, que tal vez no lleguen a ser un AC/DC, pero queremos que sí tengan su reconocimiento internacional, que sí puedan salir del país y tocar en festivales grandes, que reciban grandes aplausos, que tengan grandes premios y que cada vez que ellos salgan o estén participando acerca de esto, aprendan, ¿no? a desarrollarse, aprendan a hacer música, aprendan a dirigir qué mismo van a tocar, qué mismo van a hacer en cada canción nueva. Porque creo que si es que cada banda también pierde su verdadera emoción o su verdadero objetivo, no va a funcionar. Pero bueno, ese es otro tema, y creo que nuestro objetivo es como que dar el consumo igual a la banda que está sacando su disco, a la banda que está abriendo su concierto, poderle decir: loco, yo estoy dispuesto a pagarte $5, ya que voy a pagar por una banda internacional $45, $50, porque para bandas internacionales ni siquiera a veces pensamos en cuánto cuesta, solo corremos y lo hacemos. Pero bueno, yo creo que eso podemos siempre cambiarlo y consumir un poco más de lo que es el producto nacional y de las bandas que tenemos, al menos muchísimas bandas que estamos conociendo con escena en Quito, bandas que también hemos llegado a conocer gracias al festival Quito Blues en Rebamba, aquí, que serían de buscar, ¿no? De estar ahí y aprender un poco de también su historia, porque no solamente una banda se pararon cuatro locos a tocar instrumentos y hacer música. Vienen muchas cosas detrás, una historia detrás, las familias, el tiempo, los abandonos de algunos de estudios, unos cambios de carrera, trabajos que han renunciado para lograr estar ahí. Entonces es mucho sacrificio que el artista también ha realizado, y que eso no se ve ni tampoco se lo va a decir. Pero siempre quisiera que eso también nosotros tuviéramos en consideración. Las cosas que se están realizando aquí, ¿no? También tenemos un evento, les recuerdo, amigos, no se nos vayan a olvidar, el 18 de este enero se nos viene un evento, el primer evento con Ritmo Local y Radio Tanqueta, el Mascarazo, en el restaurante del Museo de la Ciudad, ahí cito, ahí en la 24 de mayo. Ustedes solo suben la ronda y están ahí a la vuelta, que vayan y se peguen unos canelazos, se den una vuelta por la ronda, vean el panecillo y escuchen un poco de buena música junto a dos bandas colombianas que viene justamente hoy Ritmo Local llegaba, o ayer al país, venía ya desde Cali, así que los invito, amigos, a que se vayan ahí a dar una vueltita. Yo con ellos voy a tener unas fotos del día de mañana, y igual vamos a estar sacando aquí, vamos a tener una presentación en vivo, vamos a tener los invitados la otra semana. El viernes, así que pilas, del viernes tenemos un programón, no se vayan a desconectar, los invitamos que estén ahí, mejor en la web, para que puedan ver todo lo que se está realizando, ¿no? Aquí, y no solo puedan escucharnos. Recuerden que en la página de la radio de la Casa de la Cultura ustedes nos pueden ver ahí todito, hasta ver si llego atrasado o no. Entonces nos vamos con otra canción, échale, maestro. Thank you.

volvimos amigos después de esos dos grandes temas. Hoy les dije que teníamos un programa recargado, lleno de mucha música. Así que les puse harta música, ¿no? E incluso les puse un poquito de lo que es, ¿cómo se llama? Rocola Bacalao. Ellos son de aquí, yo creo que todos los conocemos, de una gran banda. Por ejemplo, ellos tuvieron un gran apoyo, pero también me imagino que se les hizo muy difícil llegar al nivel en donde están, pero lograron salir del país, irse al otro lado del mundo a poner su música, a hacerle bailar a esa gente completamente desconocida, hasta en cultura. O sea, qué bacán, ¿no? Lograr todo eso, porque recordemos que el músico, eso les decía, es muy sacrificado. Todos creo que piensan que es como que, bueno, el man es músico y se la pasa rascándose, y cuando se le da la gana compone una canción y ya está, así. Entonces yo creo que hay que tenerle mucha consideración, que lograr componer algo y eso es un paso muy difícil, al mismo tiempo que lograr conocer a gente que quiere tener tu mismo estilo, que quiere mostrar lo mismo, que pueden ser un equipo más allá de ser una banda, ser amigos, para que todo se vaya fluyendo de lo mejor y no sea como un trabajo aburrido, ¿no? Yo creo que es lo que destaca de muchas grandes bandas, que llegan a ser panas, que llegan a ser grandes amigos y son una familia y se cuidan entre ellos. Entonces, así mismo como se ha visto grandes bandas que están así, se ha visto bandas que por eso no han logrado triunfar, pero tienen el talento y acaban abriéndose. Bueno, siempre debemos tener, creo que, el respeto hacia esa gente que está trabajando, ¿no? No conocemos eso, cómo viene su historia, cómo han luchado para poder llegar a ser un músico, cómo lograron conseguir ese instrumento, porque los instrumentos no son nada baratos, son costosos, igual las cuerdas, igual los equipos, cada cosa. Es una inversión que a la larga tiene que darte conocimiento, y aparte también tiene que, creo que como músico también, generarte un poco de dinero, ¿no? Que todos es lo que quieren, no llegar a cobrar millones, pero sí ya tener un poco de respaldo vendiendo tu arte. Hay mucha gente que ha logrado salir, que se da apertura en bares, que están tocando ahí, qué bacán, que la gente también le guste tener esos en vivos, aunque sea unas dos que tres canciones. Pero poder generarle ese espacio al artista es lo chévere. Les recuerdo, amigos, están abiertas las inscripciones para Escena en Quito 2019, que se nos viene todito este año, Escena en Quito 2019. Asimismo tenemos premios cargadazos, recuerden, presentaciones en el mismo Quito Blues. Estamos ahí ya dándole un vínculo con todo, porque es justamente lo que les decía, para que esto crezca, ¿no? Para que el artista salga, para que le vaya de la vida, para que pueda tener esa alegría de vender su música, de presentarse en donde coreen sus canciones, en donde la gente salga a la calle y le diga, este man es de tal banda, regálame un autógrafo, porque yo creo que como artista musical todos quieren llegar a ese punto, no solamente hacer música y que jamás se escuche. Entonces, amigos, les invitamos a que estén muy pendientes de las redes sociales, a que se den una vuelta, a que estén viendo ahí todo lo que se nos viene este mes, todo lo que se nos viene en febrero, también ya estamos un poco con marzo y pronto vamos a sacar las fechas, los lugares, las bandas, todo para confirmarles a ustedes, y vamos a tener igual mucha música. El próximo programa vamos a tener una banda que va a venir con música en vivo y vamos a tenerles aquí para que hablen un poco también de sus proyectos, de cómo fue el viaje desde Colombia hacia acá, cómo se aventuraron, porque recuerden, amigos, eso no les paga, creo que casi nadie. Entonces la gente que también se pone atrás de todo eso, es una inversión que se le está jugando, que es porque quiere que salgan las cosas, más allá de que cobres, más allá de que ganes un montón de plata, sino que quieres generar un montón de cultura. Creo que yo es el montón de gente que debe ir, como dice, un montón, ¿no? Porque así tiene que ser, montones, tenemos que botar toda esa música para que la gente cache y esté atrás de las bandas que tal vez ahora no son re famosas y son como las otras, que ya no podemos ni siquiera acercarnos a más de 300 metros, ¿no? Entonces, estos son gente y personas que te las puedes topar en la calle, que son grandes músicos, que son grandes personas. Y creo que debemos tener muy en cuenta eso también, ¿no? Que que uno quiere cobrar, pero también tener la humildad siempre presente ante todo. Le recuerdo un poco lo que es Escena en Quito, es esa plataforma que estamos respaldando aquí a las bandas emergentes para que se hagan conocer, para que estén saliendo, tengan la experiencia de presentarse, la experiencia de grabar, la experiencia de tener un poco de presión para la composición de una canción, para hacer un showcase, para ganar unas presentaciones, para ganar fotos, para estar igual al mismo tiempo, para estar circulando en redes, para que deje de ser solamente una idea y como que esa idea se empieza a hacer algo en serio y puedes definir. Conocimos una banda que era completamente nueva, que no sabían si es que en realidad iban a seguir haciendo música, recién salidos del colegio, y gracias a ese festival ellos se decidieron en botarse a la música. Ahora ya están, les invité incluso que vayan a hacer una votación por el cambio de su nombre, que era Utopía. Entonces ellos están completamente ya, creo que enfocados hacer un poco más de música, ¿no? A dejar de ser una banda como de garage, de que sí, que hace música y que toca unas 6 canciones y que brother te pago con bielas. Entonces, yo creo que también eso es lo peor, ¿no? Que te pago el consumo, que te doy esto. Entonces, yo creo que el artista también necesita comer, aunque sea ofrecerle algo como trueques, creo que es más factible, no solo que te pago con bielas o te doy solo esto en movilidad. Entonces eso me parece también que debemos siempre tener en cuenta, toda la gente que también realiza todos estos eventos, siempre tenerlo en consideración, aunque a veces no se da, ¿no?, las cosas ni la ganancia, es un poco complicado porque justamente no estamos muy abiertos a todo esto nuevo que se realiza en el país. Entonces, amigos, les invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales, Woodstock Blues, Reideg, Escena en Quito, a que se den una vuelta y conozcan las cosas que se nos vienen, los conciertos que se nos vienen. No se olviden el 18 de enero, viernes 18 de enero, Ritmo Local y Radio Tanqueta, en el Museo de la Ciudad, más carazo. Así que los invito a que vayan a darse una vuelta con su familia. Y el 25 de enero vamos a tener una exposición de fotos con Rafael García y de video, acerca de lo que es Escena en Quito. Asimismo, un informativo, va a haber bandas invitadas, va a haber bebida de cortesía y tal vez otra sorpresa. Así que las invitamos, pónganse pilas con sus entradas, que si no, se quedan afuera, amigos. Les dejo con una gran canción y hasta aquí tengamos el programa de hoy. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Les mando un abrazo a todos, patas, si nos escuchan, a todos nuestros oyentes, un enorme abrazo a nuestro productor. A Rafa, que por ahí anda también escuchándonos, un enorme abrazo. Así que gracias, amigos, que tengan un excelente martes y nos vemos el viernes con un programa recargado de invitados y música. Chao, chao. promocionales y publicitarios